nosotros suena pam, pam, pam, pam, pam, pam. Y las pistolas suenan pam, pam, pam, pam, pam, pam. Tú ya conoces el Frank, Frank, Frank, Frank, Frank. Aquí lo que hay es bully, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ando con mi coro, no el de la iglesia, comiendo fettuccini, paseando por Venecia. Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia. Y como la Rolex que nunca deprecia. Mota, pipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Mota, pipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Ella la queda la para cuando llega el bloque. Pila de mujer en taquicardia y sofoque. Muévelo todo, mami, no le pare a nada. Dale pandemia que tu Mario no está de nada. Bim, bim, bim, pam, pam, pam. Muévalo durísimo, tú no eres de este clan. En el VIP mi coro bota la champán. Yo no tengo que pedírselo, me lo dan. Chócale la pared, chócale la pared, chócale la pared. Pam, pam, chócale la pared, chócale la pared, chócale la pared. Bang, cuando los otros suena pam, pam, pam, pam, pam. Y las pistolas suenan pam, pam, pam, pam, pam, pam. Tú ya conoces el refrán, fran, fran, fran, fran. Aquí lo que hay es bully, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Tú estás ready. Mota, mota, mota, mota, mota, mota, mota, mota, mota, mota, mota, mota, mota, mota. Somos Latinos FM. Un party por debajo del agua. Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. Hacemos la radio que a ti te gusta. Gusta, gusta, gusta, gusta, gusta. Consumirla, me está consumiendo a mí. Soy de ella, más no es mía. Es placer y es agonía. Es antídoto y veneno. Como droga que me mata a fuego lento. Cuerpo y carne sin nada de sentimiento. Quiere mi cuerpo solo eso. Agonía, es antídoto y veneno.

abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tú, libreto de siempre tan predecible, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Escena, y con mucha pena te digo no, conmigo no. Vi lo que podía, pero a media puerta se quedó mi corazón. Tú, libreto de siempre tan repetido. Los mismos trucos, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corre. Te sacamos una sonrisa. Llega Risoterapia en Latinos FM. Latinos FM. En la época, mira, lo menos que vendían de cilantro eran 100 pesos, ¿se acuerdan? Y la mamá parecía puro jíbaro de barrio. Venga, chino, venga, chino. Va, consígame 10 pesos de cilantro. O sea, esa miserable, 10 pesos de cilantro.

somos Latinos FM. Latinos FM. Don't show up. Don't come. La radio con todos los acentos. If you don't wanna see me.

perfecto para el estrés. Llega Risoterapia en Latinos FM. Dice que un tipo así bien. Tenía unos zapatos de charol, parecían espejo. Oh, qué bonito. Ve un grupo de muchachas, la saca a bailar a una chica, le dice, amiguita, ¿bailamos? ¿Por qué no? Y comienza a bailar, pa, pa, pa, pa, pa. Le mete el zapato dentro de las piernas y dice, rojo es su calzón. Ay, la chica, ay, adivinó que rojo es mi calzón. Va a las amigas y dice, ay, ese tipo adivina la clase de calzón que tiene. La otra chica va y le dice, amiguita, ¿bailamos? ¿Por qué no? Comienza a bailar a la chica, ta, ta, ta, ta, ta. Mira ahí, amarillo es tu calzón. ¡Ay, María, me adivinaba! Esa, una zamba del Callao dice, ahorita yo lo frío, va al baño, se saca su calzón. Y el tipo le dice, bailamos. Y el tipo, ta, ta, ta, se me rajó el zapato. Oye, está como un borracho de esos, sí, borrachos que son cargol. ¡Oh, eso son malos! Si se va, si hubo adiós, que se vaya, que se vaya. Mujeres, ay, cabrón. Se le da ganas de orinar, agarra el poste y orina y se queda dormido. No, con toda la vaina afuera. En eso pasa una señora a comprar al mercado arroz con leche. Y en eso no se da cuenta el charco de orín. ¡Pum! Se resbala. Se cayó. Ya no, a ver a dónde va a agarrarse, se agarró donde pudo. De fuerte jalón hasta conejo le sacó el borracho. El borracho se levanta y dice, señora, esto se pide, pero no se arranca. Todos los géneros musicales. Contigo todos los lunes parecen bien. Todos los géneros musicales. Tú me hiciste lo mismo, amor. Todas las banderas, pero una sola señal. Latinos FM 107.9. 107.9. Cosa de familia no la tienes que escuchar. Lo capo con lo capo y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta. Hay niveles para todo en esta vía. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Sume la cara, Gaspar Noé. Tono dispara, la vacía. Vivía, noche vista. Mi mandita duro, dinamita. Tatúa de pie hasta la nuca. Vestida de negro como pica. Vivía, noche vista. Mi mandita duro, dinamita. Leche con azúcar. Ella tiene mentira, brazuca. Esa mami es una G. She got hips, I got a grip for a lot of ass. Don't need to have more, I know it's sweet. I like that. I got word that is wet, well, let's drown. Toot it up, back it up, slap it down. Don't say a word of what you heard from when I came around. You get it fresh, you get this work right when you come in town. Need you right here. Know you the queen of giving ideas. No, my new friends don't bring the hype here. No, you got problems, but it's not fair. Cosa de familia no la tienes que escuchar. Lo capo con lo capo y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta. Take it, take it, take it, take it, take it. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Somos Latinos FM. Latinos FM. La radio que habla con tu acento. Siempre te cuidé, nunca te fui infiel. Y ya me te juro. mirar y no sabían igual. Esos besos que yo te entregaba, no pudiste hallar la felicidad, esa que tanto deseabas. I wanna know, just let me know, how could you let me walk away? I wanna know, I gotta know, how could you just take my love away? After all that we made, somebody please explain. Te perdiste mi amor. Soñando. FM, música, noticias, entretenimiento, todo al alcance de tus manos. Descarga nuestra aplicación en Google Play. Latinos Espacio FM. También para iOS en Play Store. Conéctate con nosotros las 24 horas del día. Latinos FM 107.9, la más popular. Yo no sé, porque no puedo olvidarte. ¿Por qué me dejaste sola? Porque Latinos FM no tiene límites. Labios compartidos. Aquí suena el mejor pop latino. Imaginar, pero no sé cómo se siente. Que el mundo se detenga cuando acaricia mi piel. Que las manos del reloj no giren si no está presente. Dicen que es tan suave y dulce y fluye como miel. ¿Cuánto tiempo tardará? No es para todos, porque de mí se esconderá. ¿Dónde está? Quiero amar y sin pensar, entregarlo todo. Quiero que mi corazón intercambie su lugar con el de alguien especial. Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar. Quiero imaginar, quiero saber cómo se siente. Que un beso me desnude el alma y me hormigue en los pies. Sus brazos sean mi abrigo en los fríos de diciembre. Y en los días de verano juntos ver el sol nacer. ¿Cuánto tiempo tardará? ¿O no es para todos? ¿Por qué de mí se esconderá? ¿Dónde está? Quiero amar y sin pensar, entregarlo todo. Quiero que mi corazón intercambie su lugar con el de alguien especial. Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar. Quiero que mi corazón intercambie su lugar con el de alguien especial. Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar. Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar. Quiero encontrar y me quiero enamorar. Te sacamos una sonrisa. Te sacamos una sonrisa. Llega Risoterapia en Latinos FM. Latinos FM. Hay que ver que Miami ha cambiado. No sé si ustedes se han dado cuenta de este cambio, pero Miami ha cambiado muchísimo. Antes, por ejemplo, hablar español en Miami era como decir una mala palabra. Si por casualidad tú te equivocabas marcando un número de teléfono y te salía un americano, se insultaba. Y si la que contestaba era una vieja americana, era peor todavía la cosa. There's no Manolito here. Dial again. Speak English. This is America. Speak English. No te acobardaba. Afortunadamente las cosas ahora son al revés. Ahora pues ya los americanos están entrenados. Cuando tú te equivocas, te dicen, no hay problema. Marque otra vez. No hay problema. Y es que aquí ahora se está hablando más español que inglés. Yo hace poco entré a una farmacia y le digo al que estaba allí en la caja,

eres inminente, mágica pasión que me atrapa. Eres dueña de mis sueños, porque hasta en mis sueños habita. Si algún día llegara a perderte, seguro se pierde mi alma. Esas cosas no las pienso, y sonrío al saber que eres mía por ti. Latinos FM. Suena el mejor pop latino. Mi reina, ahora es mi diosa. Pop latino, pop latino, pop latino, pop latino, latino. Su emisora sin límites. Su emisora sin límites. Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete, lejos de aquí. remedio perfecto para el estrés. Llega Risoterapia en Latinos FM. Precocito, hazme un favor. Dime una palabra que tenga la letra M, que empiece con M. Ya, profesora, la palabra que empieza por M es sartén. ¿Cómo así que sartén? Si sartén no tiene M, ¿dónde tiene la M? En el mango. Estaba la familia y todo viendo un álbum de esos de fotografías. Y de pronto había un mechón ahí y le dice a una amiga, ¡ay, Marta! Y este mechón, yo, ese mechón es un recuerdo de mi querido esposo. Ya hace como 20 años. Y, ¡ay, bendito! ¿Y murió él hace 20 años? No, se quedó calvo. Latinos FM, Latinos FM, se escucha, se siente, se disfruta, 107.9. Latinos FM, siente tu música, Dos pa' toda la vida, los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida, Un amanecer en Canarias pa' toda la vida. Toda esa gente que me crucé, esto pa' toda la vida. Me estoy acordando de esa mujer. Esto pa' toda la vida. Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. Un amanecer en Canarias pa' toda la vida. Toda esa gente que me crucé, esto pa' toda la vida. Estoy acordando de esa mujer para toda la vida. ¿Será aquella rumba que nos cogimos? Ay, ¿qué será? ¿Será aquel verano que nos comimos? Ay, ¿qué será? ¿Será el Mitsubishi que condujimos? Ay, ¿qué será? ¿O de la carretera que nos salimos? Ay. Métele sazón, batería y reggaetón, ton. Esta canción sé que la pone de rintón, ton. Me encanta el arroz, pero con su con. Y el que se pase conmigo le doy su trompo. De la calle yo nunca voy a dejar de ser. No todo el mundo sabe dónde yo crecí. Nadie es eterno, pero yo siempre voy a existir. Porque el de arriba fue quien me puso aquí. Yo bebo los lunes, acabo el domingo. Ay, ¿qué será? Soy el flaco lindo de Santo Domingo. Ay, ¿qué será? De cariño a mí me dicen mandingo. Ay, ¿qué será? Where are you from? Me dicen los gringos. Esto es pa' toda la vida. Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. Un amanecer en Canarias pa' toda la vida. Toda esa gente que me crucé, esto pa' toda la vida. Me estoy acordando de esa mujer. Que yo no quiero que te aprendas mis canciones, bebé. Solo que las goces y las bailes otra vez. Mami, hoy te veré y no me atreveré. Y aunque camine medio zombita, to' chévere. Si somos dos pa' tres, jugando en casa, ven. Y vacilame otro poquito como sabe hacer. Dale tú métete, mandame un TBT. Y si te quieres ir pa' coño, dale vétete. ¿Será aquella rumba que nos cogimos? Ay, ¿qué será? ¿Será aquel verano que nos comimos? Ay, ¿qué será? ¿Será el Mitsubishi que condujimos? Ay, ¿qué será? ¿O de la carretera que nos salimos? Ay, esto es pa' toda la vida. Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. Un amanecer en Canarias pa' toda la vida. Toda esa gente que me crucé, esto pa' toda la vida. Me estoy acordando de esa mujer para toda la vida. Osa la para de este lado, la para. Una vaina va a ganar, tú sabes hasta cuándo. Pa' toda la vida. Ay. Calamardo y Patricio, Don Patricio. KCOB, si se te olvida. Magic Music. Latinos FM. Orgullosamente, Latinos.

ingrata te canto un nido. Hace un día de verano me abandonaste. Lloré, lloré como un niño, como un cobarde. Con tus besos y tus caricias fui muy dichoso. Cervezas y cigarrillos serán mis amigos. Las noches y tus recuerdos serán mis tormentos. En esta copa que brindo disipo mis penas. En el humo del cigarrillo se irán tus recuerdos. Tormento de día, tormento de noche. No hay paz en mi alma, que cruel sufrimiento. Tormentos de día, tormentos de noche. No hay paz en mi alma, que cruel sufrimiento. Rafa Mejía, el Pucho. FM no tiene límites. Radios compartidos. Aquí suena el mejor pop latino. Que te llevo dentro mío, que tu amor me saca el frío, que tus labios aceleran la necesidad de tenerte conmigo. Que en tus manos soy caricias, en tu pelo soy el viento, con tus ojos me ilumino. Tu boca no sabe que salvan sus besos. Que salvan sus besos. Que nos animemos y quedemos como el imán y el acero. Tan pegados como el aire con el viento. Cuando no estás yo te invento. Que nos animemos y quedemos como el imán y el acero. Tan pegados como el aire con el viento. Cuando no estás yo te intento. Que en tu centro soy la vida y en tu lengua soy el fuego. Con tus brazos das abrigo, tus piernas no saben que anulan mi juego. Mis manos son caricias, en tu pelo soy el viento. te sacamos una sonrisa. Llega Risoterapia en Latinos FM. Latinos FM. Uno sale de la casa, pero uno de hombre toma así en orgullo, así se le regala. Uno es un varón, mano. Yo soy abeja, yo dije, yo puedo vivir solo, tener un trabajo, y hice lo que taco, así apenas lo sacan de la casa. Me casé y me fui a vivir donde mi suegro. Pero no, es que uno no, yo me, apenas salí de la casa, me casé, yo nunca había vivido solo, y uno de hombre cree que vos una chimba, ¿cierto? Y uno y los amigos le dicen, cuando vaya a ir solo me llama para hacer locura y media, ¿sabes? Y los llama uno y dice, no puedo ir, estoy casado yo, mano, ¿qué hago? Somos Latinos FM. Un party por debajo del agua. Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. Hacemos la radio que a ti te gusta. Gusta, gusta, gusta, gusta, gusta. Hoy te miro y me pongo a pensar si el destino existe en realidad y somos dos almas que se buscan donde quiera. El amor te llama y hay que estar, y es mejor no dejarlo escapar, porque lo que es tuyo está esperándote allá afuera. Que tu vida es una hermosa flor, y yo quiero ser tu picaflor y batir mis alas de alegría. Que tu voz le llena el corazón, que tu risa es como una canción, la banda sonora. Me quise escapar para no volvernos a encontrar, pero hay una magia que cruza nuestros caminos. Hoy la lluvia nos vuelve a juntar, esa cosa tiene Bogotá. Déjame abrazarte que estás temblando de frío. Que tu vida es una hermosa flor, y yo quiero ser tu picaflor y batir mis alas de alegría. Que tu risa es como una canción, la banda sonora de mi vida. No te vayas, deja que te dé su amor un loco en primavera. No te vayas, deja que la lluvia fina mojara la tierra. No te vayas, deja que mi corazón alcance los planetas y hasta el sol. Cuando ya la noche duerma, besaré la flor. Trae el agua dulce de tu risa, trae el pan más tierno de tu tía, trae la pizza fresca de la esquina. Vamos a la playa que la luna es menguante, vamos a bailar hasta que el cuerpo aguante, y si a desistir el hambre nos obliga, venga un asopado y que la fiesta siga. No te vayas, deja que te dé su amor un loco en primavera. Necesito estar. Que la vida es un poquito y nada. Latinos FM. Radio con estilo latino. Radio con estilo latino. Para un oyente global. Para un oyente global.

callar aprendí la diferencia entre el juego.